que los hombres no lloran? ¿Quién lo piensa? Dios es el que no llora. Su ser es dicha inmensa. Por eso tú viniste, por compartir el llanto. Tú viste nuestras lágrimas y te dolieron tanto que te echaste a llorar. Nadie se asombre, ha cambiado la suerte. Porque ya llora Dios, que era el más fuerte. Puede ya sonreír en su flaqueza el hombre. En la judería el Señor de la salud y el buen viaje llora entre el gentío.